de la chispa del éxito. ¡Bengala! ¿Por qué piste tus ojos? ¿Por qué piste tus cejas? El verdadero sonido norteño. Totalmente renovado. El amor de mi bohío cuando nace el sol. Es más lindo. Pedido por el público. ¡Bengala! Y Luna Morena. Con otro amor, Luna Morena, quítame todas las esperas, Luna Morena. En compactos y cassettes, Líder Music.